transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! ¡Te ve en tu pierna! ¡Tal vez te quieras! Vamos a coger, y te vamos a envolver, envolver, y te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Oh, bienaventurada y amable Virgen Santa Lucía, universalmente reconocida por el pueblo cristiano como especial y poderosa abogada de la vista. Llenos de confianza, a ti acudimos, pidiéndote la gracia de que la nuestra se mantenga sana y que el uso que hagamos de nuestros ojos sea siempre para bien de nuestra alma, sin que turbe jamás nuestra mente, objetos, espectáculos pecaminosos o peligrosos.

que fuera a cantarme un ribbon y de pronto ¡pau! Give it all the sun. I'm gonna be down tonight. Give I'm Mexican. I'm Mexican. I'm Mexican. La mexicanidad es importantísima porque soy mexicano. Es decir, lo inevitable es ser mexicano. Y viene de mi cabeza, mi tripa y mis cojones mexicanos. la posibilidad de mostrar un aspecto de México que, más allá de lo folclórico, presenta un México lleno de riqueza visual, musical, que va más allá también de lo que más se publicita de nuestro país, que son la violencia, las malas noticias, la brutalidad, la corrupción, que son todas reales, pero es como un antídoto a decir, en México también creamos cosas muy bellas, muy nuestras y muy potentes. Las arañas se hacen las muertas cuando sienten el peligro cerca. Esto ha sido todo por hoy. Riff Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por RadioCartón.com.